¿Veis, amigos? Es una producción de la Warner Brothers para la televisión. Bromista burlado. Aunque siendo de la competencia, Sam no admite rivales. Este lo forme botar la bola, botar la bola, botar la bola. Y este lo forme botar la bola temprano en la mañana. Límite de la cuerda. No mire hacia arriba. Esta acción amerita una venganza de la misma clase y magnitud. Pero que veo, gran oportunidad la que me brindan esos tipos para venderles toda la mercancía que aquí traigo. Compañía ACE, bromas prácticas para toda ocasión. Ese perro tonto, sarnoso y cretino desearía que hubiera alguna forma de darle su merecido. Perdone usted, señor. Déjeme presentarme. Represento a la compañía de novedades Walla Walla Walla Washington. Distribuidores autorizados de toda clase de bromas. Y las tengo para toda ocasión. Por ejemplo, aquí tengo una que a usted le gustaría para hacerle una broma a un amigo. El paquete 607 nuevo B. Basta con una ligera presión. Y un pequeño giro y todo quedará listo para jugarle una broma a ese perro sarnoso. Que costará $2 pagándolo al contado. Muy bien, trato hecho. Hola, perro. ¡Ay! ¡Espera un momento! ¡Vengo en son de paz! ¡Quiero enterrar las armas! No. ¡Oh! ¡Aplaca tu ira, salvaje! ¡Mira, te traigo una prueba de amistad! ¡Toma! ¡Oh! ¡De veras que lo siento mucho! ¡Pobrecito haberle hecho esas jugarretas de perro cabeza dura! ¡Qué buena jugarreta! ¿Un resorte? ¡En el hueso! Muy gracioso. Perdone usted, señor. Déjeme presentarme. Represento a la compañía de novedades ACE. La luna. Señor Gallo. ¿Sí? Un regalito para usted. Oh, gracias. ¿De quién podrá ser? ¡Oh! ¿Quién lo iba a imaginar? ¡Mi vegetal predilecto con todo y sus mangos! ¡Oh! ¡Peligro! ¡Alto voltaje! ¡Primeros auxilios! ¡Afortunadamente siempre guardo un repuesto en el armario! ¿Qué espera, ¿eh? No se va a quedar así después de la jugarreta que le hizo ese perro pulgiento. Yo tengo lo que necesita. Le demostrará que usted no es una gallina. Aquí está, ¿eh? Novedades hace número 15, el expreso de Chattanooga a un precio muy razonable. Grabación de efectos de sonido marca ACE. Hacer, pues no le salió muy bien. Le he guardado otra broma muy buena para usted. El embotellador por tubo número 7. Con todas las instrucciones. 2830. Asegure la sección del tubo G. Estirar el elástico lateralmente. Cebar con un hueso Z. ¿Hace compañía de novedades? Hace compañía de novedades. ¿Tubo embotellador número 7? Tubo embotellador número 7. ¡Oh, hemos sido engañados, amigo perro! Nos ha engañado a los dos. Oye, perro, acércate. Tengo la gran idea. 79, 80, 80. ¡Ese pato embustero! ¡Deberíamos rostizarlo y después matarlo! ¡Eso, rostizarlo y acabar con él! No sé por qué me late que este pequeño pato negro ya no es querido aquí. ¡Adiós, muchacho! ¡Mira lo que tenemos aquí! Oh, oye, ¿tú crees que podríamos encontrar mercado para un pato embotellado? ¡Eso es todo, amigos!